Va, bueno, poquito de palma. La última. Muchas gracias por haber venido a todos ustedes, en serio. Vamos, José. Y bueno, gracias, chicos, a todos los músicos invitados. Ahora lo vamos decidiendo. Bueno, Máxima. Muchas gracias por haber recibido la presentación de los chicos más jóvenes. Bueno, Coni. Chau. Eso. Vamos, José. Ahora los hinchas de Talleres. Salí de casa, me coquí con Margarita. Como ella estaba tomando, le brindé una copita. Ella me dijo que no, y yo ni si se está viviendo. Entonces me contestó, vamos a seguir viendo. A ver, y yo voy tomando el palmira, verde con coca. Y yo voy tomando el palmira, verde con coca. Y yo voy tomando en el palmé, verde con coca. Y yo voy tomando en el tinglado, verde con coca. Eso, sigue la fiesta, compartir. Vamos recibiendo. Vamos, Silvana, báilalo. Vamos, Trun. Los hinchas de Instituto. La llevo para su casa, ya seguimos bebiendo, bailando el día y la noche. Pues me invito a su casa, pero cuando despertaba, era pidiendo la copa. La copa yo le daba, se llevaba a la boca, me decía que sabroso. Lo sufrí con mi loquito, que me siga dando copa. Y ya voy tomando en palmira. Y yo voy tomando en el palme, verde con coca. Y yo voy tomando en el tinglado, verde con coca. Y yo voy tomando en el palme, verde con coca. ¡Ahí nomás! Sí. ¡Palma! ¡Eso! ¡Palma! ¡Así se despide! ¡El ritmo! ¡No tomaron nada! ¡Llévatela tú! ¡Llegando de vuelta! ¡Que grite la soltera! ¡Uy! ¿Qué quiere? Ayer que salí de casa me encontré con Margarita. Como ella estaba tomando, le brindé una copita. Ella me dijo que no, y yo le sigo diciendo. Entonces me contestó, vamos a hacer. Y dice, y yo voy tomando en la costa, verde con coca. Y yo voy tomando en la escuela, verde con coca. Y yo voy tomando en el centro, verde con coca. Y yo voy tomando en el centro, verde con coca. ¡Alabas de la tú! ¡Me gustó! San Jorge, barrio Colonia Lola, Corran el Olmedo, Barrio Acosta, sí, Comercial, Diringado, oh my god, a ver, poquito de palma, si se acaba, haciendo palmas, en palme, y la voy tomando, verde con coca, y yo voy tomando en palmira, verde con coca, y yo voy tomando en palmira, verde con coca, y yo voy tomando en palmira, verde con coca. Muchas gracias a todos ustedes, como dicho, chao, Natalia, báilalo, chao, muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Ha sido muy amable y me copa el ritmo. Muchas gracias, chao. La banda más joven del cuartito. Chao, gente querida.